un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Y toca en este comienzo de semana comunicarnos, conversar con Jair Krishke desde Porto Alegre. Jair, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Bastante bien, por suerte. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá estamos con Ángeles, ya en la recta final del programa. Jair, y queríamos comenzar, vimos una intervención, no sé de cuándo es esto, donde te vemos a vos exponiendo en la reinstalación de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos en la Cámara de Diputados. ¿Es esto, Jair? Queríamos que nos contaras. Sí, sí. Primeramente, muy buenos días, querida Ángeles. ¿Cómo muy estás? ¿Cómo estás, Jair? Bastante bien, por suerte. Bueno, esto fue el 28 de agosto, 28 de agosto, en la Cámara de Diputados, ¿no? Fue una audiencia pública. Había varias personas para discutir el tema de la reinstalación de la Comisión Especial de Muertos Desaparecidos. Entonces, fue un momento muy especial porque se tenía que, como dicen ustedes uruguayos, poner los trapitos al sol. Sí. ¿No? Era, en mi intervención, ¿no?, yo llamé la atención de que la comisión fue reinstalada después de mucha lucha, ¿no? Por ejemplo, nosotros del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, en cada acto público, que fuera una ponencia, cualquier cosa, una conferencia, llevábamos un gran afiche que decía así: Lula, reinstala ya. ¿No? Entonces, esto era nosotros, pero todo Brasil estaba involucrado en esto. Entonces, con mucha lucha, se reinstaló la comisión, pero yo en mi intervención llamé la atención que no sea apenas una ficción legal. ¿No? ¿Por qué razón? Porque si tú recrías la comisión, ¿no?, calla la boca de todos los que están peleando por la reinstalación. Pero si no alcanzas plata, si no alcanzas un presupuesto, claro, para que la comisión, ¿no?, logre trabajar efectivamente, bueno, ahí no pasa nada. También ahí en este momento yo presté un gran homenaje a esta señora que va a dirigir la comisión. Y es una fiscal nacional, ¿no?, la doctora Eugenia Gonzaga, que en el gobierno de Dilma fue quien dirigió esta comisión. Un trabajo especial, ¿no?, muy efectivo. Es una persona muy calificada, ¿no?, y merece todo nuestro apoyo y nuestra esperanza de que funcione. Pero se tiene que aportar, el gobierno tiene que aportar recursos. Claro. Y también ahí en este momento, ¿no?, llamaba la atención, por ejemplo, este Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, es que en el presupuesto nacional tiene el menor recurso. Es cero coma alguna cosita. Cero coma alguna cosita. Es casi nada de recursos, ¿no? Y mismo así, el año pasado el señor ministro de Derechos Humanos no usó solamente 51% de esta cifra que es mínima. Mirá vos. Entonces llamé la atención también para esto, ¿no? La necesidad que el Ministerio de Derechos Humanos cumpla con sus obligaciones, inclusive con la Comisión de Amnistía. Esta Comisión de Amnistía, por ejemplo, que en el gobierno Bolsonaro fue un desastre, ¿no? Ahora está otra vez restablecida, gente muchísimo buena. Esa es otra comisión, Jair. ¿Cómo? Es otra comisión esa, la de amnistía. Es otra comisión. Ajá. Pero en este momento llamé la atención para esto, ¿no? Claro. Esta comisión de amnistía, que en verdad trata de la reparación económica, ¿no?, de las víctimas de la dictadura. Y que Bolsonaro destruyó. Y entonces ahora restablecida con gente capaz, está funcionando, funcionando. Atención. Y ahí yo llamé la atención para esto. En el mes de julio terminó los recursos. No tiene más plata para pagar pasaje para los comisarios se reunir en Brasilia. Entonces, por favor, ¿no? Reinstalar la Comisión Especial de Muertes de la Presidencia, no sea una ficción, como está haciendo la Comisión de Amnistía. Entonces, son cosas que, sí, muy puntuales y que tenemos que luchar, que tenemos que seguir luchando, ¿no? Mismo en un gobierno que debería tener una posición bastante mejor en el tema de derechos humanos. Claro. ¿Presupuesto para qué? ¿Qué debería hacer esta, lo obvio decimos investigar, pero qué tipo de cosas debería encarar en concreto esta comisión, Jair? La Comisión Especial de Muertos Desaparecidos tiene que buscar dónde están los cuerpos. Claro. ¿Dónde están los cuerpos? Los restos mortales de las víctimas de la dictadura. Para esto que ella existe, ¿no? Y también para examinar cómo murió, cómo la persona desapareció, cómo murió, ¿no? Incluso para entregar a la familia, ¿no? Una partida de defunción, ¿no? Una certificación de defunción, ¿no? Uh-huh. Con la fecha de la muerte, ¿no? La situación de la muerte. Entonces, oficializar, ¿no? Claro. Porque hay un grupo de personas que siguen desaparecidas, ¿no? Y la familia vive una situación terrible, ¿no? Uh-huh. Porque desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué pasa con ella? ¿Una señora es viuda o no es viuda? ¿No? Claro, claro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se regala, no, la vida? ¿Cómo puede tratar de su vida legal en este periodo? Entonces, también es función de esto, ¿no? Fornecer, ¿no?, la certificación de defunción con las características de lo que pasó. Y esta comisión, mira, es un trabajo, por el tiempo que pasó, un trabajo exhaustivo, ¿no? Que tiene que salir de Brasilia para buscar, ¿no?, investigar y buscar los datos. ¿Te imaginas? Por ejemplo, nosotros tuvimos una guerrilla de Araguaia, que está en la Amazonia, claro, ¿no?, donde están 64 desaparecidos. Se tiene que viajar para este local, ¿no? Sí. Tiene que llevar gente especializada. Esto representa costos. ¿No? Claro, claro. Y esta comisión tiene que tener los presupuestos para esto. Esto que es muy importante, no alcanza solamente instalar, ¿no? Tiene que aportar los recursos, un presupuesto capaz de. Entonces, es una lucha que sigue, es una lucha que sigue. Claro. Pasando a otro tema, hubo una noticia el viernes que sonó mucho, que fue la destitución por parte de Lula del ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, acusado por otra ministra, por la ministra de Asuntos Raciales, Aniele Franco se llama la ministra de Igualdad Racial, que lo acusa de acoso sexual, lo acusa ella, dicen que hay otras denuncias también de acoso, pero aparece como un tema que se destaca, obviamente por el contenido, pero también porque es el primer ministro que cae después de la asunción de Lula el año pasado, Y porque aparece también vinculada la esposa de él, ¿no? No sé cómo se dice, Yanja, Janja. Yanja, sí, Yanja, exactamente. Bueno, ¿cómo es todo esto? Porque el ministro dice, él niega las acusaciones que le hicieron, incluso Lula le pidió que renunciara y él dijo que no, lo tuvo que sacar. Y él dice que en realidad está todo inventado y que es para desprestigiarlo a él porque es el único afrodescendiente en el gabinete. Bueno, este es un tema muy complicado, no te imaginas. Pero no es el único afrodescendiente, no. No es. La ministra es también afrodescendiente. Y por eso que está ahí en la igualdad racial, ¿no? Claro. Y es hermana de Marielle Franco, que fue asesinada. Sí, sí. ¿No? Ahora mira, entonces no es el único, no. Pero el tema es así, es un tema muy complicado, ¿no? Porque parece que por todo lo que indica, hubo acoso sexual, ¿no? Claro. Y también hay ahora, apareció otras denuncias, ¿no? De sus ex alumnas en la universidad, ¿no? Que se quejan de haber sido víctimas, ¿no? Sí, sí. De este señor. Eso todo se tiene que investigar. Ahora, a mí me llama la atención algunos puntos, ¿no? ¿Cómo Lula, ¿no? y sus auxiliares llamaran a alguien para ser ministro, sea del tema que sea, pero especialmente de derechos humanos, alguien que tenía problemas, ¿no? Sí. Nadie se dedicó a pesquisar, a ver un histórico de este señor. Esto me llama mucho la atención. La otra situación, ¿no? es una situación política, netamente política, ¿no? Este señor no era afiliado al PT, no era afiliado al PT, no era afiliado a ningún partido. Entonces estaba en el gobierno, ¿no? solito con su caballo. Esto es un problema, ¿no? Sí. Porque también, por una serie de cosas, ¿no? nos parece que el PT quería tener este ministerio para él, por alguien del PT, ¿no? Sí, y él había tenía carrera en el tema de derechos humanos, ¿se le conoce su trayectoria en el tema de derechos humanos? Yo quiero llamarte la atención por lo siguiente, ¿derechos humanos no? Es reconocido como un académico que trató del tema de la negritud. Del periodo que había en Brasil, la esclavitud, especialista en esto, ¿no? Sí, académicamente, sí. ¿No? En sus estudios y sus publicaciones, ¿no? Creó una nueva óptica para el tema que se llama un racismo estructural. Fue algo novedoso, una tesis académica, ¿no? Esto que llamó la atención del mundo académico, porque este señor es alguien del mundo académico, claro. ¿No? No tenía la más mínima experiencia en derechos humanos, ¿no? Y también llama mucho la atención, que es otro punto importante, es que el movimiento negro de Brasil, con sus varias organizaciones, hasta ahora, este momento que estamos acá charlando entre nosotros, hasta este momento, ninguna organización del movimiento negro dijo cualquier cosa. No apoyó. ¿Hubo pronunciamiento? Ningún pronunciamiento. Esto llama la atención, ¿no? Y conversando con queridos compañeros del movimiento negro, invariablemente me dicen, él no nos representa. Este señor no nos representa, ¿no? Porque nunca tuvo una militancia en el movimiento negro de Brasil, y ninguna de las organizaciones, ¿no? Es alguien de la academia. Sí. Es alguien de la academia con su vida académica, ¿no? Entonces, nadie del movimiento de derechos humanos salió en su defensa, menos aún de los movimientos negros. Esto Claro. es, y llama la atención, Ahora, pero puede ser un indicativo de cómo tomaría Lula el tema de derechos humanos en su gobierno. Ninguna duda, es bien así, bien así. Ahora, tú llamaste la atención, querida amiga, para algo que es importante. Janja. Janja, la señora de Lula, ¿no? Ella no dijo ninguna palabra, pero puso en el Instagram una foto donde está ella y la ministra de la igualdad racial. Sí. Es una foto que está besando, ¿no?, su frente. Ninguna palabra, solamente esto. Pero esto fue como un tiro de cañón, ¿no? Me imagino. Si la señora del presidente, ¿no?, pone en el Instagram una foto de esta naturaleza, se dice claramente en qué posición está. Esta señora Janja, yo siempre que puedo le presto homenaje, porque esta señora sabe, tiene mucho a ver, ¿no?, por haber salvado Brasil en el 8 de enero del año pasado, ¿no?, cuando intentaron el golpe, todas estas cosas que la gente sabe, lo que pasó en, sí, Brasilia, ¿no?, la destrucción, ¿no?, de los locales de la presidencia de la nación, el Palacio del Gobierno, el Palacio de la Justicia, ¿no?, la Cámara Federal, el Senado Federal. Entonces, cuando estaba este caos, Lula no estaba en Brasilia, estaba en el interior de São Paulo. También estaba con él, estaba la señora Janja. Cuando llega la noticia, ¿no?, de la situación, y hay una sugerencia de que él adopte, hay en la Constitución de Brasil, ¿no?, una acción para la manutención de la orden, ¿no?, de la orden pública. Es la intervención de los militares, ¿no?, para la manutención de la orden pública. La ejecución de la orden, digamos. Sí, y cuando pusieron ahí a Lula, la necesidad de Lula accionar este dispositivo constitucional, ella, ¿no?, saltó y dice, no, no, no, no, no haga esto, no haga esto, porque si lo haces, ¿no?, los milicos llegan al poder y después nunca más vamos a echarlos de ahí. Mira, esta señora tuvo ahí una presencia de espíritu fantástica. Sí. Y ahí Lula decidió por la intervención en la policía militar de Brasilia. Y resolvió la cosa, ¿no? No aceptó, ¿no?, usar este mecanismo y poner en el poder a los militares. Gracias, gracias, gracias a esta señora, ¿no? A esta señora. Y su sensibilidad, ¿no? Siempre que puedo le presto homenaje por esto. Estamos, sí, viviendo, sí, en democracia gracias a Janja. Sí. Entonces, es la señora del presidente, sí, la señora del presidente, ¿no? Pero tiene una influencia en el gobierno importantísima. Y siempre, una y otra vez que lo hace bien. Este tema de la foto ahí, que fue decisiva, claro, ¿no? Después de esto, ¿qué Lula iba a hacer, ¿no? Claro, claro. Y fue ella, nadie más del gobierno, de la dirección del PT, nadie se oponía a eso. No, no, no, no, no, no, no. No, ella tiene un poder de fuego impresionante, impresionante, ¿no? Sí. Entonces, sí, la cosa fue así. Claro, te digo, llegó a un punto que Lula no tenía más cómo mantener a este señor, ¿no? Sí, claro. Porque si es culpable, si es inocente, ya políticamente ya no interesaba, ¿no? Él va a tener que defenderse, ¿no? Dije que es inocente, bien. Va a tener la oportunidad de defenderse porque la Fiscalía Federal abrió un expediente, la Policía Federal también, Entonces él va a tener la oportunidad de defenderse y exhibir las pruebas. Él está insinuando que había entre ellos, ¿no?, una cierta cercanía. ¿Qué digo así? Me parece que es el peor camino que eligió, ¿no?, para defenderse. Sí. No pasa por ahí. No, claro, no. Claro. Es una posición para mí lamentable, lamentable. Bueno, Jair, no sé si queda algún otro tema que quieras abordar. No, este tema con el ministro de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que va a ser el tema que sigue esta semana en Brasil. Sí, claro, ¿no? Claro. Y es importante para nosotros, es muy importante porque te digo así. Vivimos en Brasil temas de derechos humanos que están ahí y que el gobierno tiene que tomar posiciones, ¿no? Hay dos temas importantes, ¿no? Especialmente ahora que estamos a frente a elecciones municipales, dentro de los años elecciones nacionales. Claro. ¿Qué es el peligro, ¿no?, de la mexicanización de la política brasileña? Con esto estoy diciendo el problema del narcotráfico. Sí. El problema del narcotráfico, ¿no? Y hoy en día siempre fue muy... los criminales en Brasil siempre fueron muy desorganizados. Pero últimamente se organizaron mucho, ¿no? Y ahora están muy metidos en la financiación de campañas electorales. Es un peligro y es un tema de derechos humanos, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho sobre esto. El Ministerio de Derechos Humanos ni pasa por perto, cerquita de la discusión. Claro. Y el otro tema es el medio ambiente. El medio ambiente también es un tema de derechos humanos. Sí. Yo digo del ciclo, de este ciclo. Sí, es verdad. ¿En el ministerio hay algún ministro ahora, después que salió el ministro expulsado? Hay una ministra provisoria. Ajá. Hay una ministra provisoria. Y ahora Lula está discutiendo quién va a poner ahí, ¿no? Sí, sí. Y se discute mucho que sería una mujer y una mujer negra. Ah, bueno. Una mujer y una mujer negra. Bien, pero eso se tiene que decidir rápidamente, ¿no? Sí. Sería bueno que fuera además alguien vinculado a los derechos humanos, ¿no? Exactamente, pero tiene que saber de qué se trata, ¿no? Por eso tiene que saber. Tener una experiencia en la lucha, ¿no? Sí. O sea, la cercanía de la lucha. Exactamente. Pareciera como la primera condición necesaria. Creo que sí. Muy bien, Jair. Te mandamos un abrazo desde acá, muchas gracias y estamos en contacto pronto. Gracias por toda la información que siempre mandás. Un gusto como siempre. Un fuerte abrazo. Abrazo también.